19:23 en toda la República Argentina. Estás escuchando La Tercer Mon por el aire de Radionauta FM 106.3. Y estamos, como ya lo habíamos anunciado, en comunicación telefónica con Pablo Warren, que es economista, miembro del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas. Nos va a orientar un poco respecto de lo que viene pasando en la economía del país en estas últimas semanas. ¿Qué tal, Pablo, Tristán, Patti y Manuel? Te saludan. Buenas tardes. Sos columnista también de La Tribu, o sea, sí, que ya tenés cierto ejercicio radial. Sí, venimos charlando bastante sobre estos temas en lo que va del año. Bueno, buenísimo, una radio amiga FM La Tribu. Te queríamos preguntar, medio en general, ¿qué reflexión te podés hacer respecto de estos últimos días, del aumento disparatado del dólar y de la economía en general? Bien, a ver, este es un proceso que viene desde abril, digamos, es la corrida que se inició en abril, que nunca frenó, incluso cuando el dólar estuvo un poco más estable en julio, el proceso no se detuvo, y ahora volvió a haber un nuevo episodio. Esto, digamos, para poner una metáfora, ahora que está de moda entre los economistas, poner metáforas, podríamos decir que en Argentina se estaba gestando una bomba desde que asumió Macri, que era, bueno, un modelo basado en el endeudamiento externo y el ingreso de capitales especulativos, que se utilizaban para financiar partidas que no generaban en absoluto capacidad de repago, que se iban en lo que es la fuga de capitales, que es compra de dólares sin fines predeterminados, se iban en el turismo, se iban en el pago de intereses, o sea, entraba deuda externa que se debe devolver, entraban capitales especulativos que son muy volátiles, y se financiaban partidas que no generaban ni capacidad productiva, y mucho menos capacidad de repago de todo esto. Uh-huh. En abril, ese esquema implosiona. En abril hay una, podríamos decir que hay una chispa que hace que efectivamente esa bomba explote, y es cuando, para fines de abril, ante una suba de la tasa de interés de Estados Unidos, los capitales extranjeros que habían entrado al país a invertir, por ejemplo, en la LEVAC, salen del país. Desarman prácticamente todo lo que tenían invertido acá y se van del país, piden los dólares y se van. Cuando se genera esa presión extra de dólares, digamos, ahí es donde se produce la devaluación. Y donde se empieza a producir una política muy errática del Banco Central para contener, que lo único que hizo fue echar más combustible al fuego, y ese es el proceso el que nunca se detuvo. Y ahora estamos en una situación donde nos asiste el FMI, pero lo único que se hace con la plata del FMI es seguir financiando las mismas partidas que financiábamos antes. Antes se financiaba con deuda externa que nos daban privados, se financiaba con los capitales especulativos, claro. Ahora estas salidas ociosas las estamos financiando con la plata del FMI. Entonces, en los últimos dos meses, de los 15.000 millones de dólares que entraron del FMI al país, se perdieron 9.000 ya. ¿En qué? Bueno, en esto que yo les decía, sobre todo en fuga de capitales. Entonces, seguimos en el mismo proceso, donde entra deuda, ahora la deuda del fondo, para financiar partidas ociosas. Y cuando hay alguna demanda extra de dólares, como pasó hace unas semanas con la crisis de Turquía, ¡pah!, se dispara otra vez el dólar. Y cuando pasa algo como lo que pasó el miércoles, ese anuncio de Macri que va a pasar a la historia, se vuelve a disparar la demanda de dólares y bueno, se producen las devaluaciones que se producen y que hoy nos tienen en un dólar alrededor de 40. Pablo, Patti te saluda. Esto que pasó el miércoles y el jueves, ¿podemos hablar de que es un golpe de mercado o es parte de una estrategia del gobierno para bajar salarios o para devaluar aún más la moneda? ¿Qué tanto controla esta situación? Mirá, a veces hay tanta impericia en todo esto, en el manejo de la política cambiaria, que uno duda si hay cosas turbias atrás, digamos, si no puede ser las cosas tan mal. Pero bueno, es difícil responder de qué se trata, digamos, si hay un negocio oculto o si es impericia, la verdad, no lo sé. Lo que pasó el miércoles fue impresionante, digamos. Macri saliendo a tratar de generar confianza en los mercados a la mañana, y saliendo a decir que para tratar de generarles confianza, le salió a decir que bueno, que Argentina va a estar en condiciones de pagar toda la deuda que ya tiene tomada, y que para eso se hizo un nuevo acuerdo con el FMI para que el FMI garantice que van a estar los dólares para pagar esa deuda, ¿no? Que si no llega a ver, si el país no llega a tener plata para pagar la deuda el año que viene, el FMI va a adelantar desembolsos para que se pueda pagar esa deuda. Lo cual dijo a los acreedores externos, les dijo, les dio una garantía de que les iba a pagar, pero por otro lado les dijo, estamos tan quebrados que por ahí tenemos que pedir más plata al FMI para pagar la deuda, por un lado. Pero lo más terrible de todo eso, que fue lo que generó esta reacción del mercado tan fuerte, es que a las horas el FMI salió a decir que no estaba tal acuerdo. Claro. Que eso se estaba hablando. Claro. O sea, salió a anunciar algo que no era cierto, lo cual multiplicó la desconfianza y generó de nuevo otra presión extra sobre, bueno, sobre el peso, ¿no? Y que hizo que vuelva a subir el dólar. Entonces, las políticas, la verdad, que viene haciendo el Banco Central y las políticas que viene haciendo el gobierno, lo único que hacen es agravar el problema. Entonces, ustedes me decían lo de los salarios en dólares. Es cierto que el gobierno hoy ha logrado algo que uno podría presumir que era su objetivo, y de hecho una comitiva que viajó a Estados Unidos lo destacó como un logro, que era bajar el salario en dólares, porque efectivamente los salarios en dólares este año están a la mitad que el pasado. Ellos tienen la idea de que si se baja el salario en dólares, el país es más competitivo, va a generar un estímulo a la inversión extranjera, pero me parece que hacerlo de esta manera, no sé, es difícil la verdad pensar que haya sido premeditado, porque la verdad que la falta, ellos que hicieron tanto alarde de la confianza, la verdad que la falta de confianza que hay hoy en Argentina por parte del mundo es tremenda, es tremenda la verdad la falta de confianza que hay, digamos, al punto que el gobierno pone las tasas de interés al 60% en pesos, digamos, para alguien que invierte en pesos el piso de rentabilidad es un 60% anual, que es una barbaridad, y aún así nadie va a invertir en pesos porque todos piensan que Argentina va a seguir devaluando, entonces prefieren comprar dólares de todas maneras. Uh-huh. Bueno, ni hablar que hable el presidente a las 9 de la mañana y que apenas abra el mercado, se dispara el dólar, digo, es una falta de confianza que la verdad, no sé, es difícil pensar que alguien quiera llegar a ese nivel, aparte sobre cuando, todo ellos que hacían alarde de la confianza, ¿no? Claro, cuando justamente los que generan desconfianza eran los populistas y demás. Che, y Pablo, intentando pensar si tal cosa fuera posible un instante en términos del propio gobierno, este quilombo que se desató desde el miércoles hasta hoy, ¿les implica a ellos una reorientación del rumbo económico? Y en ese sentido, ¿de qué va esta renegociación con el FMI? ¿O esto iba a pasar? ¿Piensan? ¿Hay que seguir para adelante igual, como a veces dice Marquitos Peña? Mirá, a mí lo que me parece es que ellos todavía no supieron cómo frenar esta corrida. Al contrario, la fueron agravando cada vez más con sus decisiones. Pareciera, por lo que hicieron el viernes, que ahora hay una voluntad de que el tipo de cambio se mantenga estable y de jugar fuerte a eso. Ajá. Salieron a hacer una intervención muy fuerte el viernes, bastante más fuerte de las que venían haciendo. Sí. Pareciera haber una intención de que ahora el tipo de cambio se mantenga, lo cual sería razonable, digamos, pues ya hay un nivel donde tiene que bajar la expectativa de devaluación, porque si la expectativa de devaluación sigue estando como está, bueno, nadie nunca va a frenar la demanda de dólares. Claro. Nunca va a frenar la demanda. Y esto puede ser infinito, ¿no? Y se puede seguir devaluando y cuanto más se evalúa, más inflación y todo va a ser peor. Entonces, me da la impresión de que el gobierno va a jugar fuerte a hacer eso. Pero bueno, la verdad que no se sabe, porque han tenido políticas tan erráticas que ya es difícil predecir cuál va a ser la conducta del Banco Central. Incluso cuando tomaron alguna medida que le funcionó, después la terminaron sacando y volvieron a hacer las cosas mal de vuelta. Claro. La verdad que es para analizar, o sea, lo que hizo el Banco Central en los últimos 4 meses, para analizar, para no repetir. Y el viaje al fondo que va a tener Duchovny ahora el lunes a Estados Unidos es para justamente asegurar esta plata que aseguró por adelantado Macri sin que esté todavía negociada. Sí, en parte es para eso, para terminar de resolver eso, y yo creo que el fondo se los va a asegurar, porque el fondo tampoco se me da la impresión de que no se puede permitir que tan rápido un país al que le dio asistencia colapse. Uh-huh. Con lo cual me imagino que le dará asistencia y renegociar algunos nuevos puntos, y también charlarán, porque el fondo, bueno, tendrá que, por lo menos para cumplir formalidades, charlar sobre que Argentina no cumplió absolutamente ninguna de las metas que le dijo el fondo que iba a cumplir. Claro, al menos comentarlo. Al menos un comentario. Claro, por lo menos que va a tener que ir Duchovny, pedir perdón, entonces a firmar, porque la verdad es que el Fondo Monetario había puesto algunas metas, por ejemplo, que la inflación en este año no supere el 32% anual. Claro. No, que ya era más del doble de la meta que el gobierno dijo que iba a haber de inflación, que era el 15%. El FMI dijo, o sea, de acuerdo, les dijo, no puede superar el 32% anual. Con suerte queda abajo de 40%, pero con suerte, ¿eh? O sea, es muy difícil que quede abajo de 40% la inflación este año. Estamos... Es una de las cosas donde van a tener que pedir perdón, por ejemplo, por no cumplir la meta. Lo mismo va a pasar con la meta que había de reservas internacionales, y así con distintas cosas que el gobierno no está cumpliendo. El mismo con las intervenciones cambiadas, vamos a entrar en el mercado de cambio, inicialmente se habían comprometido que no iban a intervenir, después terminaron interviniendo de manera errática otra vez, ahora interviniendo fuerte. Claro. Bueno, o sea, la verdad que casi que está la... Bueno, no está cumpliendo prácticamente nada, salvo lo de la justicia fiscal, eso sí. Estamos en comunicación con Pablo Warren. Pablo, ¿cuáles te parece que son los sectores más perjudicados, al menos en lo inmediato, en relación a esta corrida y cuáles los más beneficiados, ¿no? Porque esa plata obviamente va para algún sector. Bueno, a ver, bueno, los más perjudicados son todos los que cobran lo que se llama un ingreso fijo, digamos, que no se actualiza enseguida como los precios, ¿no? Los que cobran un salario, o los que cobran una jubilación, los que cobran una asignación universal por hijo, ¿no? Que ven cómo los precios van subiendo cada vez más y lo otro no sube. O cuando sube por acuerdo, no sé, por la paritaria, sube muy por debajo de la inflación. Esos van a ser, obviamente, los más afectados, ¿no? Nos paramos del lado del salario, por ejemplo, un aumento de entre el 15 a 20% por paritaria con una inflación de 40%. Bueno, va a ser una pérdida de poder adquisitivo enorme, que va a generar una caída de la demanda, una caída de la demanda de la producción, una caída de la producción, va a generar una caída del empleo. También eso le va a poner ciertas complicaciones, importantes a las empresas, a las pymes, que también se van a ver complicadas por lo que es la suba de la tasa de interés, que bueno, va a pegar mucho. Te perdemos un poco, Pablo, por ahí en cómo se escucha. Por ahí si te mueves un cachito, te escuchamos mejor. A ver, la señal está medio mal. Ahí va un poquito mejor, quizás. Bien. Sí. No, le decía eso, que los más perjudicados van a ser los trabajadores, los jubilados, los que cobran las asignaciones universal por hijo, porque van a ver cómo los precios suben muy por encima de las otras, de sus ingresos, ¿no? Claro. Y también las pymes, que van a ver cómo cae la demanda, y también están muy afectadas por lo que es la suba de la tasa de interés, que está trayendo problemas. Ya les venía trayendo problemas importantes, y ahora que la tasa subió 60, va a ser peor todavía. No, ¿y cuáles son los sectores beneficiados? O sea, ¿quiénes son las? ¿Quién compró dólares y se benefició con esta corrida? Bueno, ahí tenemos dos beneficiados. Uno son los que ganan en dólares, ¿no? Todos los importadores, que, sobre todo los que tengan un importante componente de costos especificados, son los que ganan, ¿no? Porque todo lo que venden en dólares ahora les da más pesos y lo que gastan en pesos se mantiene mucho más estable. Claro. Entonces, todos los que son exportadores y tienen, por ejemplo, mucho uso de mano de obra, bueno, ellos son grandes. Son grandes beneficiados de la devaluación, porque bueno, todo lo que venden ahora vale más. Y después obviamente todos los que apostaron a la suba del dólar, ¿no? Y ahí obviamente entra el sector financiero que de varias maneras tiene herramientas para ganar plata apostando a la suba del dólar. Hay un montón de instrumentos que te permiten apostar a que si sube el dólar ganás, claro. No solo comprar billetes, sino otros instrumentos más sofisticados, de todos los que estaban posicionados. Como para, bueno, apostando a favor del dólar, pero obviamente unas ganancias comunales. Pablo, te agradecemos esta comunicación. La verdad que nos quedaron algunas cosas más claras. Seguramente te volveremos a molestar en algún otro momento. Bueno, dale, no hay problema. Gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo. Un abrazo, chau. Chau. Ahí hablábamos con Pablo Warren, que es economista y miembro de la OSEP, que es el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, y columnista de FM La Tribu. Me gusta cuando los economistas pueden ser claros en las explicaciones. Sí,